este mes de agosto de 2011, pese o por justamente las políticas que implementa Scioli y Casal, surgen organizaciones que tienen otra mirada y que trabajan desde otro lugar. Justamente la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez está cumpliendo en este agosto de 2011 tres años, y nació en realidad la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez para dar respuesta justamente a un brutal ataque parapolicial que sufrió un grupo de niños en situación de calle aquí en el centro de la capital de la provincia de Buenos Aires, frente a donde el señor Scioli se sienta en su sillón a hacer política, que es la Plaza San Martín. Exactamente, desde ese momento se empezaron a juntar diversas organizaciones políticas, sociales, organismos de derechos humanos, que desde hace tres años se vienen juntando para pensar herramientas para defender los derechos de la niñez. Justamente, bueno, la APDN se está reuniendo los jueves a la tardecita en la Facultad de Trabajo Social, y en tres años, recién pasé por la Facultad de Trabajo Social, hay un cartelazo de Daniel Scioli diciendo construcción de la nueva sede del bachillerato, están tirando abajo todo el edificio histórico del distrito. Exacto. Donde había unos murales muy lindos, bueno, qué sé yo, el progreso no se puede parar, dicen algunos discursos positivistas. Decíamos, en tres años de existencia, la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez estuvo impulsando distintas actividades militantes, de denuncia, de contención en distintos casos de niños en riesgo, y sobre todo para bancar con organización popular los abusos que hay sobre los casos de los chicos en riesgo, que son los chicos en situación de calle generalmente, ¿no? Han hecho los compañeros de la APDN también, han consolidado un espacio de resistencia justamente en la Plaza San Martín, en la calle, en la glorieta ahí de la Plaza San Martín, lo que se llama la olla popular, que se venía haciendo todos los martes ahí en la glorieta de Plaza San Martín. Sí, también iniciaron una campaña que se llamó El Hambre es un Crimen, donde hicieron varias actividades recreativas en varias zonas de la región de La Plata, de Villa Arguello, Villa Elvira, Arana, Los Hornos, Romero, etcétera. Bueno, para hablar un poquito más sobre la APDN y sobre la política de niñez en la provincia, estamos en comunicación con Marcos, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. Hola Marcos, ¿nos escuchás? Buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Cómo va? Aquí Julio y Rosario te saludamos. Bueno, en principio cumplen tres años la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez y lo van a celebrar, o digamos, es una fecha más para seguir trabajando, ¿no? Sí, es para, más que nada, para recordar todo lo que pasó en ese momento, ¿no? Y para plantarnos dónde estamos hoy y cómo ha cambiado todo y cómo no ha cambiado nada. Pero más que nada es para reivindicar el por qué nos estamos juntando y seguir denunciando todo eso que está pasando con los chicos en la calle. Desde estos tres años de trabajo, digamos, ¿cuáles son los puntos más importantes de, por un lado, la tarea que vienen haciendo, que justamente debe ser señal de las políticas que faltan en relación a la niñez en el municipio, tanto en el municipio como en la provincia? ¿Cómo lo describirías? Sí, mira, nosotros, por el tema de la denuncia del ataque, tenemos un amparo que ya lleva tres años, que se hizo de allá de julio del 2008, ¿no?, cuando fue el ataque, que ahora pedimos el fallo de resolución para ver qué pasa, pero no ha cambiado nada. Los chicos que los 17 chicos que sufrieron el ataque, sus vidas no cambian nada, por más que el amparo los tenga que regía que le tenían que dar programas, que le tenían que dar un acompañamiento, algo más integral. Los chicos, el que no está en una colonia por adicciones, está en un instituto de máxima seguridad, y los que ya cumplieron 18 están en cana, ¿no? Están en unidades penales, servicio penitenciario. Así que vemos que en estos tres años con esos chicos no cambió nada, y la situación tampoco, ¿no? Los chicos que estaban en el centro fueron borrados por la policía y la municipalidad, y fueron sacados, digamos, del centro para que quede la ciudad limpia, ¿no? Como dice el intendente, y de la mano también del gobernador, que no se hace cargo de la ley 1398, que es la que tiene que impulsar, y sin embargo quedó en letra muerta. Estamos en eso, en la pelea de que la ley de la 1398, que es de protección de la niñez, se cumpla, digamos, ¿no?, que sea efectiva, y nada, y estamos todos los días con un palo en la rueda, y el gobernador no se hace cargo, después te quiere bajar la ley de punibilidad a los 14, a los 13, a los 12. Carlos, una cosita, ¿podrías explicar los puntos? Carlos, Marcos. Marcos. Sí. ¿Podrías explicar un poquito de qué se trata la ley 13.298? ¿Cuáles son los avances que propone? Lo que cambia era de la vieja ley de patronato del 2006, ¿no? Que los chicos quedaban judicializados, digamos, quedaban bajo la orden del juez. Uh-huh. Lo que cambia ahora es que queda en manos del Ejecutivo, ¿no? Entonces, en vez de judicializarlo al chico, se tendría que, yo te digo, hacía grandes rasgos porque tendría que estar un rato largo para explicarla. Sí. Uh-huh. Pero, nada, el Ejecutivo se tendría que hacer cargo de que esos chicos que estén en situación, en conflicto con la ley penal, de hacer un acompañamiento, de integrarlos con las familias, de ver que las familias qué problemáticas tienen, de uh-huh. garantizarle una casa, de garantizarle abrigo, de garantizarle educación, esparcimiento. Una cosa importante de la ley, respecto de la ley de patronato y de la ley Agote, digamos, de toda la legislación anterior, sí. es buscar evitar separar al menor de la familia o del tutor, ¿no? Justamente, claro. Sí. digamos, buscar evitar institucionalizarlo, cosa que en la realidad no está sucediendo. Digamos. No existe. La idea es esa, retomar el vínculo y los lazos con la familia, pero no pasa, es más, o sea, cada vez está más estigmatizado los chicos. Uh-huh. De las casas. Sabemos que un pibe que está en la calle, un pibe pobre, porque hay un padre que no tiene laburo, eso uh-huh. es así, y no se ha hecho nada, es más, creo que cada vez se está criminalizando más, y bueno, toda esta situación la está llevando a eso, ¿no? Otro de los puntos de la ley era la creación de consejos locales con distintas características para contener y trabajar en relación a la niñez. ¿Eso en qué situación está? Mira, de todos los consejos locales que hay en la ciudad de La Plata, ¿no? En la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, creo que funcionan tres efectivamente. El resto no los quieren hacer funcionar, o por omisión de la provincia, o porque los municipios no colaboran como tienen que colaborar. Y bueno, por lo menos acá el de La Plata se está llevando de a poquito. Se está llevando, pero no se está haciendo efectivo el laburo, ¿viste? Se están haciendo comisiones, se están logrando comisiones, pero no, de su creación a esta parte no se ha visto un cambio interesante. Uh-huh. Y la plata que está derivada para eso no se ve, y después se usa en programas del municipio que no sirven, se usan las cooperativas que tampoco sirven. Uh-huh. El presupuesto para esos consejos saldría del municipio, ¿no? De la provincia. No, de la provincia, pero lo tendría que... organizar el municipio, como que lo... Hay una responsabilidad compartida, entonces. Sí, de municipio y de provincia. Uh-huh. Hay otra cuestión referida a la ley 13.298, que es, en materia legislativa, un avance, pero como decíamos recién, la realidad es otra, pero esta cosa del establecimiento del fuero especial del niño como órgano competente, claro. separado del fuero de adultos, que claro. Que establece ese régimen, digamos, esto incluso utilizado en o entendido en las políticas de Scioli, de Casal, etcétera, incluso fue dado vuelta en la concepción, porque se discute solamente a partir de si no un régimen penal juvenil, no un fuero especial de niños, sino si la imputabilidad penal es o no a partir de los 16, 14, 12 y siguen, ¿no? Es una cosa muy grave respecto al el avance, entre comillas, que había significado la legislación esta. Sí, porque hay una omisión total, o sea, se quiere implementar la baja edad de imputabilidad cuando ni siquiera se implementó efectivamente la ley esta. Uh-huh. Es una locura, y la partida de plata que hay, qué sé yo, no sé, están... cuando exigíamos también el tema de las patrullas, que tenían que ser las patrullas de niños que pusieron, que son policías, los que andan arriba, y son sí. patrullas como todas, esos eran móviles que tenían que estaban avalados dentro de la ley para... que tenían que ser de niñez, que tenían que ser de contención. Claro, para proteger a la niñez y no al contrario. Claro, tenían que ser de móviles que recorran las calles, que estamos, como nosotros venimos pidiendo operadores de calles, que tampoco cambió mucho eso, pero bueno, por ejemplo, lo que pasó con las patrullas, se exigía lo que regía la ley, cuando quisimos correr se cambió y pusieron patrullas disfrazadas uh-huh. de móviles para niños que no dejan de ser patrulla, y es más, o sea, salen a cazar a los chicos en esas patrullas. Uh-huh. ¿Viste? Y y en vez de haber un trabajador social, como dice en la letra, como dice la ley, adentro de esa patrulla la siguen manejando policías, son los mismos policías que los reprimen, son los mismos policías que los detienen y los meten en las comisarías ilegalmente, que no asientan las entradas, que nada, lo mismo de siempre, no ha cambiado nada, pero lo han disfrazado un poquito, nada más. Claro. Bueno, y en el balance de estos 3 años de la Asamblea por los Derechos de la Niñez, ¿cuál te parece que son un poco los desafíos de las organizaciones populares frente a esta realidad para asumir este rol de denunciar la violación de derechos y además trabajar con la concepción desde los sectores populares, ¿no? Porque si sabemos que podemos tener la ley más progresista de todas, pero si no hay voluntad y ejecución efectiva de esos conceptos, no sirve de nada, ¿no? No, sí, seguro, no sirve de nada. Y bueno, y nosotros en este momento seguimos peleando para que no nos bajen la edad, porque sabemos que en cualquier momento, cuando te descuidas otra vez, la mandan, ya tiene media sanción. Así que estamos peleando por eso, para que se dejen de joder con esa mentira, para que seguimos peleando para impulsar la ley, para que se cumpla. Y nada, el día a día, ¿no? Porque también está eso, que no te dejan levantar un poquito la cabeza, porque la represión con los pibes en la calle, en los barrios, es terrible, ¿no? Así que estamos peleando un poquito por eso. Ahora tenemos, se va sumando mucha gente, ¿no? Hay una consultoría legal de la Facultad de Derecho también, sí, que nos da una mano grandísima también con todo el tema de derecho de niñez. Seguimos todos los martes con La Olla en Plaza San Martín, sí, para hacer un espacio también de contención, de ayuda y de denuncia, ¿no? Para mantenernos en la calle. Y bueno, nos seguimos juntando los jueves en Trabajo Social para seguir organizándonos. Seguro. Bueno, y mañana tienen una actividad como para estar otra vez en la calle denunciando esto, ¿no? Sí. Mañana a partir de las 15 nos vamos a juntar ahí en la glorieta, ¿no? Para reivindicar la lucha que venimos dando por los pibes también, para denunciar, seguir denunciando lo que pasó y lo que sigue pasando, ¿no? Y para no bajar los brazos. Así como a partir de las 15 va a haber unos compas que van a hacer una musiquita, algunos talleres, algunas murgas amigas que van a venir a tocar, y nada, una leche para los chicos y nada, que estaban todos invitados para que se acerquen, ¿no? Dale, bueno, buenísimo. Te agradecemos mucho el contacto, y estaremos ahí pasando también por la Plaza San Martín. Bueno, gracias a ustedes, chicos, y bueno, para lo que necesiten, acá estamos. Adelante, bueno, nos veremos en la calle de la lucha. Sí, siempre. Un abrazo. Otro. Pasaba Marcos entonces de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, que está cumpliendo 3 años, como decíamos, mañana a la tardecita van a estar haciendo una actividad para seguir luchando, para seguir denunciando, para seguir luchando por los derechos de los niños, para seguir denunciando la violación de derechos y una situación compleja, ¿no? En algún otro momento en este programa estaría piola repasar algunos datos, porque a veces los datos son esclarecedores. Como parte del informe que hizo el Comité contra la Tortura en este año 2011, hay información sobre los institutos de menores, digamos, los jóvenes que son efectivamente institucionalizados en institutos por estar jóvenes en conflicto con la ley penal, y la situación es realmente compleja. No es mucho mejor que en el servicio penitenciario bonaerense, no, con los incluso adultos. Incluso a veces es peor, sí. Están encerrados en espacios mucho más pequeños por horas y horas y horas, y eso siendo chicos, seguramente, siendo niños. Y habiendo, como decíamos, una legislación que supuestamente va en un sentido contrario, establece como último recurso el encierro del chico, como último recurso separarlo de la familia, y además de la violación de derechos que suceden en todas las instituciones jerárquicas, policiales, ¿no? Porque nunca han dejado de ser instituciones policíacas, digamos, tanto el servicio penitenciario como los institutos de menores, que no resuelven para nada la situación social que genera esos hechos, y que además se disfraza con un discurso resocializador, reinstaurador del niño o del adulto en la sociedad, cuando en realidad se hace todo lo contrario. Sí. Es parte de eso, es lo que hay castigo, que un castigo, un aislamiento, claro. Y listo.